Feliz Navidad. Buon Natale. Serve de alegría. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Te amo, te vivo sufres soledad, yo te busco donde un hombre nacerá. Save me from tears. the Holy Bible say, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. Cielo immenso e magico, en invierno un tiempo atrás, un ángel que al bajar cantó a un niño esta canción. Él vendrá, verás, vendrá y no nos dejará, y gracias querrás, el mundo en paz vivirá. Shepherds watched their flocks by night, they saw a shining star, and heard a choir sing a song, the music came from afar. Conozco un gueto en la ciudad, nadie piensa en Navidad. Hoy es distinto y si cae. danza sul serà. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Just like the